no ves todo lo que yo siento por ti. Ya no sé cómo expresar lo que hay en mí. Tus ojos de mi mente no puedo borrar. Y ahora te pienso más, te pienso más. Tú no puedes entender lo que se siente vivir amarrando al corazón.